El día de hoy la Junta de Vecinos Barrio Norte presentó un recurso de protección por derechos que se están vulnerando durante la construcción de los edificios de la calle Progreso con Roma.